Servicio de Información Pública. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó este jueves el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En términos de derechos económicos y sociales, dice, el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida. La alta comisionada constató represión selectiva y persecución por motivos políticos. El informe hace especial énfasis en que el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores y ha dejado de lado a las víctimas.